Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Estamos contentos, gloria al que vive y reina por siempre, por esta oportunidad que nos brinda nuestro amado Creador. Aleluya, porque su misericordia en esta mañana nos permitió estar de pie. Su misericordia en este día, alábalo, nos ha dado la oportunidad de vida, de esperanza. Para aquellos que todavía no han dado el paso, puedan dar ese paso. Y para aquellos que estamos ahí, ¿verdad? Seguir fortaleciéndonos más. Que el que esté firme, se afirme más. ¡Aleluya! Y Dios es bueno y para siempre su misericordia por los siglos de los siglos. Estamos contentos. Este es tu programa, Tiempo de Restauración. ¡Aleluya! Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Betesda del barrio Tiburón 3, acá en Barceloneta, Puerto Rico. Estamos allí localizados, aleluya. Esas puertas abiertas para todo aquel que pueda llegar o quiera llegar, quiera congregarse si no tiene un lugar. Ahí estamos dispuestos a recibirte con mucho amor, aleluya. Damos gracias a nuestro divino Creador, ¿verdad? Como con nuestro hermano Javier, ¿verdad? Que lamentamos una pérdida que tuvo de un primo, Javier, lo sentimos mucho. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, Radio Esperanza Inc. está retransmitiendo unsolocuerpo.com también con nosotros. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Estamos de fiesta. Mi alma daba el nombre del Señor y hoy vamos a estar hablando bajo el tema crisis. Aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Y a lo mejor dirán, pero hermano Canaima, este muchacho lo que trae es, yo no sé lo que trae este hombre. Vamos a estar predicando bajo el tema crisis. Bendito sea el nombre de Jesús. Tal vez no sea el tema de mucho agrado, pero es uno de mucha realidad. Aleluya. Y yo quiero siempre hablarte la verdad. Yo no vengo a disfrazarte la palabra, yo no vengo a acomodártela, aleluya. Lo que Dios pone en mi corazón, vamos a zumbarlo, aleluya. No vamos a señalar, no vamos a juzgar. Mi alma alaba el nombre del Señor porque Dios no vino a eso. Dios vino a que todo el mundo, aleluya, procediera al arrepentimiento, como lo hicimos en un momento dado, lo hice yo, como lo hizo nuestro hermano Canaima, como lo hizo nuestro hermano Javier, aleluya, y todos esos hermanos, ¿verdad?, que están conectados o están por ahí por como llama de fuego a tu vida, aquellos que están calladitos, aquellos que ya mismo comienzan a escribir, alaba la gloria del Señor, y Dios es bueno, hermano, Dios es bueno, y para siempre su misericordia, y bajo el tema crisis, bendito sea el nombre de Jesús, y quiero llevarte, tal vez esto es un tema que se ha hablado mucho, tal vez es una historia que se ha contado sin número de veces, aleluya, en el cual incluso yo le he tocado en otras predicaciones, bendito sea el nombre del Señor, pero yo creo que tú entiendas algo poderoso de parte del Señor, yo creo que tú entiendas, aleluya, de que Dios tiene el control de tu vida, que no importa lo que esté dictando, lo que está a nuestro alrededor, Dios tiene el control, Dios tiene la solución para ti, amado hermano. Yo creo que vayas al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, aleluya. Poderoso Dios, mi alma alaba el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Lucas 8, 43. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Repito esta parte. Y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Oh, Señor amado, aleluya, siervo inútil soy, Padre. No soy nadie, solamente soy un instrumento, Señor amado Dios, que que ha tenido la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra por estos medios como llama de fuego a tu vida, Señor amado. Así que yo te pido de manera especial y soberana, Señor, que todo aquel que pueda escuchar este mensaje, Señor, pueda ser libertado, pueda ser restaurado, Señor, pueda coger fuerza, pueda coger ánimo, Señor amado Dios. Que aquel, Señor amado, que no te conoce, Señor, pueda optar por conocerte, por dejarte entrar a su vida, Señor amado Dios. Así que yo te pido, Señor amado Dios, aleluya, que tu Espíritu Santo, porque yo no puedo llegar allá, Señor, pero tu Espíritu Santo sí lo puede hacer. Donde quiera que estén conectados, Señor amado Dios, donde quiera que puedan estar escuchando estas emisoras como Llama de Fuego a tu Vida, Radio Esperanza y unsolocuerpo.com, Señor. Señor, tu Espíritu Santo pueda libertar al cautivo, pueda sanar heridas, Señor amado Dios, que ellos puedan coger fuerzas, mi Cristo, para seguir hacia adelante. Aleluya, que no sea palabra mía, sino palabra tuya en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bien, amado hermano, aleluya, esto es una historia, como te vengo y te digo, que se han escuchado por sinnúmero de veces. Hay gente que todavía no la ha escuchado, alaba la gloria del Señor. Esta generación que se está levantando, muchos no están escuchando la palabra del Señor. Aleluya, pero yo quiero hablarte, por eso, bajo el tema crisis. La crisis puede designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona, o una situación inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que la crisis puede cambiar tu vida. Tal vez tú te encuentras en el momento, aleluya, como uno dice, la rueda en un momento estás arriba, pero de momento puede estar abajo. Tal vez te encuentras bien, tal vez económicamente estás bien, tal vez estás en una posición social, tiene casa, tiene carro, tiene, aleluya, lujos, tiene terrenos, tiene de todo. Bendito sea el nombre del Señor, pero en un momento dado, la crisis puede tocar a tu puerta y estar en la parte de abajo, encontrarte en un momento determinado sin nada. Bendito sea el nombre del Señor, pero tú sabes algo, esta era una mujer que llevaba 12 años enferma, 12 años, aleluya, sangrando. Esa mujer era considerada inmunda, alaba la gloria del Señor, aleluya. No se le podía acercar a nadie, el que la tocara era inmundo, aleluya. Esa mujer tenía que estar en un lugar a sola, bendito sea el nombre de Jesús, o simplemente con otras mujeres, bendito sea el nombre de Dios. Si esa mujer la encontraba en el pueblo, alábalo, oye, me podía ser apedreada, podía conllevar la muerte, basada a las leyes de Moisés, bendito sea el nombre de Jesús. Esa mujer estaba pasando por una crisis. Esa mujer estaba en desesperación, tenía una crisis en su vida. Y así mismito se está viendo cómo la crisis, ya sea económica, aleluya, social, política, crisis en los matrimonios, crisis en la familia, crisis en los trabajos, crisis en lo psicológico. Y óyeme, esta sociedad está camino a la deriva. Esta sociedad, aleluya, va como uno dice, sin rumbo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina para siempre. Pero en medio de todo esto, aleluya, hay muchos matrimonios, aleluya, que ha llegado la crisis a su vida, que ha cambiado su entorno. Bendito sea el nombre del Señor. Tu crisis no te deja notar cuán grande, aleluya, pero, alabado sea el nombre del Señor. Perdón, la crisis puede cambiar tu vida dramáticamente. Tal vez hoy te encuentras gozoso, te encuentras bien. De momento mañana te despiden del trabajo, alábalo. De momento, aleluya, pierdes tu trabajo, pierdes tus fuentes económicas. De momento te encuentras, aleluya, que tu matrimonio va a la deriva. Hoy estás bien, pero mañana, aleluya, tal vez tu mujer puede estar saliendo con el vecino, alábalo. Óyeme, tal vez tú vas a tu casa, aleluya, y tu esposo puede estar engañándote. En un momento llegó la crisis a tu hogar. Y en tu crisis te ahogas en un mar de sufrimiento. La crisis te va a hacer apartarte de la sociedad. La crisis va a ser, aleluya, que tú te envuelvas en un mundo de lamento, de sufrimiento, de dolor, de llanto. En tu crisis comienzas a tomar decisiones en tu vida que no son las correctas, no son las más acertadas. Comienzas, aleluya, tal vez de momento te quedaste sin trabajo, de momento pusiste un pillo de agua, alábalo, de momento te las ingeniaste, aleluya, y pusiste un pillo de luz, alábalo, de momento te las ingeniaste y te estás robando el satélite, de momento te estás robando la señal, aleluya, del internet, mi alma alaba el nombre del Señor, haciendo cuanta barbaridad hay, porque la crisis te está llevando a eso. Mas sin embargo, aquella mujer, 12 años, San Marcos nos dice, aleluya, que el sufrimiento era grande, bendito sea el nombre del Señor, que era un sufrimiento grande el que tenía esa mujer, aleluya. Mi alma daba el nombre del Señor. O sea que había dolor, había una crisis que estaba enfrentando esa mujer, que por 12 años había gastado todo, que por 12 años, aleluya, había sufrido, había llorado, que por 12 años perdió todo lo que tenía. Los doctores para esos tiempos acabaron con ella, la dejaron en bancarrota, la dejaron sin nada. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba el nombre del Señor. 12 años de desesperación para una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto en San Marcos 5:25. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, que el panorama de esta mujer no era el mejor. El panorama de esta mujer era crítico. La crisis, aleluya, había tocado su vida. La crisis estaba acabando con ella. Oh, gloria a Dios. Comenzó a gastar todo en los médicos, de médico tras médico tras médico, pero ninguno había podido hacer nada. Su situación vino a ser peor, aleluya. En tu crisis muchas veces te encuentras solo o sola, llorando en la soledad. Te encuentras en el anonimato, no quieres recibir tus amigos comienzan a abandonarte. Comienzas a entrar en una depresión, alábalo. Oye, que mucha gente hay con depresiones en estos días. La crisis te lleva a pensar de que no eres nadie. Te lleva al menosprecio, tal vez al punto de que no quieras vivir más. Y óyeme, y mucha gente está así. Hay mucha gente que se menosprecia. Hay mucha gente que piensa que no son nada. Aleluya, hay mucha gente que simplemente no quiere vivir. Hay mucha gente con pensamientos suicidas, mano canaima. Hay mucha gente que simplemente no quiere vivir y esto es algo precioso que Dios te dio. Aleluya, ese soplo de vida, ese soplo de aliento, aleluya. Un millón de oportunidades saliste tú y hay mucha gente que optan por privar sábado, Señor. Viviendo en una crisis, aleluya, en un mundo en el cual te dicta cómo tú debes de hablar, cómo tú debes de pensar, cómo tú debes de vestir, cómo tú debes de actuar. Alma mía, alaba el nombre del Señor. Estamos bombardeados por todos los medios, aleluya. Antier estaba hablando con un compañero de trabajo, alma mía, alaba el nombre del Señor, en el cual esta muchacha llama a la radio y viene este locutor. Aleluya, y dice, la muchacha se encontraba en una crisis, decía que no tenía trabajo, que tenía que mantener a su hija, aleluya, y el remedio que le puso, que le está brindando al mundo, es la prostitución. Entonces, este locutor, bien dotado de su mente, le dice, yo te apoyo, mira a dónde estamos llevando, mira a dónde estamos llegando, alabado sea el nombre del Señor. Apoyarla en una decisión de prostitución, amado hermano, verdaderamente que este mundo va a la deriva, verdaderamente que este mundo, aleluya, quiere seguir viviendo de espalda al Señor, y mientras sigue viviendo de espalda al Señor, aleluya, sigue frustrándose más, sigue atándose más, sigue en ese camino, aleluya, que al final es perdición. Pero en esta, ¿no?, en esta tarde, Dios ha venido a traerte esperanza. Es un mundo que te está bombardeando, los medios noticiosos, los programas de televisión, aleluya, los anuncios, alcohol, cigarrillo, mujeres prácticamente desnudas, alábalo, programas de chisme, son los de mejor propaganda, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Estamos viviendo en una sociedad que se está corrompiendo cada día más. La crisis sigue creciendo. Por eso estamos bajo el tema crisis, bendito sea el nombre del Señor. Y esa mujer, aleluya, en esa crisis en la que estaba viviendo, de momento hay algo que llega a su mente. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer entendía a perfección cuál era el significado del manto de Jesús. Óyeme, y tras que la crisis que estaba pasando, tú sabes que ella no podía llegar allí como Juan por su casa, aleluya, el que la divisara, el que padecía, que llevaba 12 años, porque eso tenía que estar regado en la cual tú estás viviendo, ya sea en tu hogar, ya sea con tus hijos, aleluya. Hoy estaba viendo una foto en Facebook, en el cual en el 1984 enseñaban niños jugando al vaquero y al indio, al escogido, al esconder, jugando Chenny Checker, jugando juegos de mesa, aleluya. En el 2013, todos los niños sentados en un banco, en el teléfono pegado. Óyeme, la tecnología ha venido a ayudar, pero también ha venido a destruir. Muchas veces ahora hasta para llamar al muchacho para que vaya a comer, se lo tiran por mensaje de texto, alábalo. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Aleluya. Y en medio de tu crisis matrimonial, en medio de tu crisis económica, el enemigo de las almas, mejor conocido como el diablo, óyeme, y no es para inducirte al miedo, alábalo, óyeme, ha decretado una palabra de muerte, ha decretado una palabra de destrucción para ti, ha decretado, aleluya, una palabra de muerte para tu vida, para tu familia, para tu entorno, alabado sea el nombre del Señor. Pero en estos medios, como llama de fuego a tu vida, Esperanza Inc., aleluya, y un solo cuerpo.com, aleluya, venimos a decirte, venimos a decretar una palabra, aleluya, de cielos abiertos, venimos a decretar una palabra de libertad para tu vida, venimos a decretar una palabra, aleluya, lanzamos esa palabra en el cual tu matrimonio es restaurado, aleluya. Si estás a punto de firmar esos papeles de divorcio, ríndete al Señor, mi alma alaba el nombre del Señor, pon tu confianza en Cristo Jesús, aleluya. No firmes esos papeles, mi alma alaba el nombre de Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo, algo va a pasar en tu vida, algo va a cambiar, porque cuando Jesús entra a tu hogar, algo, cuando Jesús entra a tu vida, algo cambia, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú te dejas moldear, cuando tú te dejas trabajar, aleluya, en medio de tu crisis, algo va a pasar, algo diferente ha de ver, algo diferente han de ver los vecinos, algo de diferente han de ver los compañeros de trabajo, algo diferente deben de verte, aleluya, cuando tú camines, oh, por las calles, por el pueblo, por el mall, por donde sea, así es el cine, alábalo, algo diferente va a haber en tu vida. Y lanzamos esa palabra de cielos abiertos, aleluya, y lanzamos esa palabra que se caen los muros, y lanzamos esa palabra que se pudren los yugos, bendito sea el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre, aleluya, por aquel caballero victorioso de la cruz. Y tú sabes algo, la mujer puso fija su mirada en el manto. Yo no sé dónde tú estás poniendo tu mirada fija. Yo no sé dónde tú estás mirando. Yo no sé a dónde tú te diriges. Aleluya, yo no sé qué es la solución que tú has encontrado para restaurar tu matrimonio. Yo no sé cuál es la solución que tú has encontrado, aleluya, para bregar con el problema de drogadicción de tu hijo, con el problema de alcoholismo. Alábalo. Yo no sé a dónde tú estás enfocado. Mi alma alaba el nombre del Señor. Pero tú sabes algo, que la semana pasada ya había comentado algo sobre la mujer del flujo de sangre. Y quedé en traerte, aleluya, porque el borde tiene un significado. No era simplemente que ella quería tocar el borde y ya. Ella sabía el significado de ese borde. Y yo quiero que tú puedas entender, aleluya, cuál era el significado de ese borde. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, se conoce como talit. Este talit debía tener cuatro puntas sobresalientes. Eso se puede encontrar, aleluya, si quieres anotar en Deuteronomio 22:12, que representan las cuatro letras de YHWH de Dios, o sea, Yahweh. Estaban formados por siete hilos que representan el número de la perfección. Un hilo color azul que representa la belleza de Dios. En total, cuatro puntas o flecos con ocho hilos. Cada uno. El largo no estaba establecido, pero los fariseos lo usaban muy largo para dar la impresión de que era muy clemente. Alábalo. Pero lo que nos compete a nosotros, pero lo complejo de los tisiot en plural, es que cada una de las letras, cada una de las cuatro puntas del manto tenía cinco nudos. Entre cada nudo, un grupo de vueltas de hilo. Entre el primer nudo y el segundo nudo tenía siete vueltas. Entre el segundo y el tercer nudo tenía ocho. Entre el tercero y el cuarto nudo tenían 11 vueltas. Y entre el cuarto y el quinto nudo, 13 vueltas. Los judíos asignaban un número a cada letra, por lo que cada palabra sumaba un número. Si sumamos los primeros tres nudos, 7 más 8 más 11 es igual a 26, que representa el cuarto grupo numérico de Ehad, 1. En total, 39 vueltas en el Tisit. A través de esta vuelta, los judíos estaban describiendo el versículo Jehová nuestro Dios uno es, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro uno es. Eso es lo que significaba, aleluya, estos nudos, estas vueltas, estos flecos, aleluya. Pero si continuamos con los números, las palabras de Tisit tienen un valor numérico de 600. Y si adicionamos los ocho hilos que conforman el Tisit y los cinco nudos que tiene cada uno, tenemos un total de 600 más 5 más 8 es igual a 613, que representan las 613 leyes mosaicas, de las cuales 365 son maldiciones y 248 bendiciones. Alábalo. Óyeme, lo que yo te quiero decir en esta tarde, si pudiste entender, aleluya, todo lo que te traje ahí, es que esa mujer sabía el significado de ese borde. Aleluya, esa mujer fue al borde, tocó el borde y fue sanada al instante. Lo que los doctores no pudieron hacer en este tiempo, no pudieron sanarla por 12 años, en un instante fue sanada. Alaba la gloria del Señor. Lo que yo quiero decirte en este momento, aleluya, yo no sé a dónde tú estás dirigiendo tu mirada. Yo no sé, aleluya, si tú estás leyendo libros de brujería. Yo no sé si tú estás yendo al santero. Yo no sé si tú estás yendo a la bruja de la esquina. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Yo no sé a dónde tú estás encaminándote. Yo no sé si tú estás yendo, aleluya, en busca del libro de Nostradamus, a ver qué te puede decir. Aleluya, deja de estar buscando ya en esas falacias. Deja de estar buscando en sitios que no hay vida. Solamente hay vida en la palabra del Señor. O sea, lo que Dios te quiere decir a través de esta enseñanza de la mujer del flujo de sangre: toca mi palabra, aleluya, toca mi palabra y comienza a oír mi voz. Toca mi palabra, aleluya, yo voy a comenzar a hablarte. Toca mi palabra, mi alma alaba el nombre de Dios en fe, y van a haber sanidades en tu vida. Ahí van a haber restauraciones, aleluya, pero solamente podemos encontrar eso en la palabra poderosa del Señor. Oye, me deja de estar buscando en lugares secos, deja de estar buscando en lugares, aleluya, que simplemente lo que van a acelerarte más, mi alma alaba el nombre de Dios. Dios ha establecido su palabra, que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, aleluya, porque fue inspirada por Él. Oh, mi alma alaba el nombre de Dios. O sea, yo lo que te quiero es que decirte, oh, que hoy es el momento de que tú comiences a escudriñar la palabra del Señor, que es momento que tú comiences a escudriñar lo que Dios tiene para tu vida, para que tú veas las bendiciones que hay en ti. Ah, para ti, mi alma alaba a Dios. En un momento ella dice que habían 300, aleluya, 365 maldiciones, pero habían 248 bendiciones. O sea, ella fue y encontró esa bendición. Mi alma alaba el nombre de Dios. O sea, que en la palabra hay un montón de promesas para tu vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya, si hay promesas para ti. El que mora bajo el abrigo del Altísimo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, mi alma, hay palabras. Hay palabra, aleluya. Oh, en un momento dado, dice el samita, me empujaste con violencia, aleluya, pero con todo Jehová me ayudó. Mi alma alaba el nombre de Cristo. O sea, hay promesas para ti. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. En un momento dado, aquel hombre, aquel carcelero que irá a quitarse la vida, pero vemos más adelante como él y su casa fueron salvos porque creyeron en la palabra del Señor, aleluya. Yo lo que creo que tú entiendas es que hay promesas en la palabra del Señor. Hay promesas, aleluya, que te van a ayudar. Que te van a ayudar a entender. Que te van a ayudar, aleluya, a seguir hacia adelante. Oh, mi alma alaba el nombre de Cristo. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Es que Dios es bueno, amado hermano. Aleluya. Oh, poderoso es Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Es que Dios es bueno, hermano. En medio de la crisis de esa mujer encontró, aleluya. En medio de la crisis ella encontró. Así que yo te digo en esta tarde que en medio de tu crisis, lo que estés pasando, yo no sé lo que está pasando en tu vida. Yo no sé cuál es la crisis, aleluya. Pero Dios tiene para ti algo lindo, algo poderoso. Algo hermoso. Aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina para siempre. Oh, poderoso Dios. Qué bueno es el Señor, amado hermano. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Óyeme, ¿cuántas veces el salmista esperó en el Señor? Pacientemente esperé y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. O sea, hay promesas. Aleluya. Hay promesas grandes en la palabra del Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Óyeme, eso es lo que está pasando. ¿Qué es que la gente está viviendo sin Dios, caramba? La gente está apartada del Señor. Y pensamos porque muchas cosas no salen bien. Y pensamos porque tengo un carro bueno, con 4 camones, 22 aniquilados, alábalo, un equipo de música, kicker, aleluya, 415 en cajones, aleluya, 8 pulgadas por todas las puertas, tapetes, bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos para vestir ropa buena, porque tenemos buenos perfumes, porque podemos comer en lugares buenos, aleluya, creemos que estamos bien. Aleluya. Y verdaderamente que hay una crisis que está apagando el país. Hay una crisis que está acabando, aleluya, con la familia puertorriqueña, con el mundo entero. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esa mujer logró encontrar lo que estaba buscando. óyeme, puso tu mirada en el manto. Así que yo te pido en esta tarde que tú pongas tu mirada en el Señor, que tú pongas tu mirada en la palabra de Cristo, aleluya, cual nos enseña, aleluya, que Él vino y murió por nosotros para darnos vida y en abundancia, en la cual nos enseña un sinnúmero de cosas. Bendito sea el nombre de Dios, que Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga, que Él viene a buscar a tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Gente que esté dispuesta a pararse en la brecha, gente que esté dispuesta, aleluya, a batallar en esta guerra espiritual. Mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Pero no, entre todas estas crisis, hay una crisis que puede tocar tu vida, y es una crisis espiritual. Hoy yo te digo, amado amigo, amado hermano, que el momento es hoy que tú te fortalezcas. Óyeme, porque Cristo está a las puertas, aleluya. No permita que esa crisis espiritual acabe contigo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, el enemigo no juega a ser diablo. El enemigo hace su trabajo porque él sabe lo que le va a esperar. Mi alma alaba el nombre de Jesús. Óyeme, pero muchas veces la incredulidad de nosotros, de los hombres, no nos permite ver más allá, aleluya, de que hay unos cielos nuevos, hay una tierra nueva, donde no va a haber sufrimiento, donde va a haber llanto, donde no va a haber crisis emocional, donde no va a haber crisis económica, donde no va a haber crisis política, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Tal vez tú pusiste tu mirada, aleluya, en el gobernador, y no vamos a entrar en política. No vamos a entrar que si salió Guatemala y se puso Guata peor, no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en la crisis, bendito sea el nombre del Señor. No vamos a entrar, aleluya, de que bajó medio chavo de Ibu, pero te aumentó un 100% de la factura del agua, lávalo. Oh, hay crisis, amado hermano. Y no es para asustarte, pero lo que viene para el país, aleluya, la crisis que se va a aproximar económicamente va a ser desastrosa, aleluya. Óyeme, va a llegar un momento dado que la gente no va a poder salir a comprar como están haciendo, porque todo va en aumento, aleluya. Y los chavos que tú tenías para gastarlo en la camisa, en el pantalón, para verte bien, aleluya, tienes que pagar la factura del agua. Que los chavos que tú tenías para gastarlo, para comértelo, aleluya, en un restaurante fino, aleluya, tienes que guardarlo porque tienes que pagar la luz, alábalo. Oh, mira, o sea, viene una crisis, la gente va a comenzar a aguantar el estar malgastando el dinero en las tiendas. Bendito sea el nombre del Señor, van a comenzar despido. Oye, viene algo grande, viene una crisis que solamente vas a poder llevarla, vas a poder soportarla bajo la tutela, bajo la sombra de Jesús de Nazaret, bajo la sombra de Cristo, aleluya. No salgas después de la sombra. Después de la sombra te vas a quemar. Después de la sombra puedes morir. Mantente en la sombra, mantente al abrigo. Bendito sea el nombre de Dios. Óyeme, y hablando de crisis, óyeme, tú no solo eres el que pasa por la crisis, porque muchas veces pensamos, aleluya, que son la gente de afuera, cristianos pasan crisis también, y dentro de las iglesias hay crisis matrimoniales, bendito sea el nombre del Señor. Óyeme, pero ¿qué está pasando? Crisis matrimoniales, problemas con los hijos dentro de la iglesia, aleluya, es una realidad, hermano Canaima, es una realidad lo que estamos viviendo. Aleluya, Cristo viene pronto. El amor de muchos se enfriará. Bendito sea el nombre de Dios. Oye, en los tiempos míos, por cuanto uno le faltaba un respeto a una persona mayor, no. Pero ahora eso es como chuparse una paletita. Faltarle respeto a tu papá. Faltarle respeto a una persona mayor. Eso es como coger una. Quitarle la envoltura a la paleta y chuparte la paleta. Así de fácil. O sea, hay una crisis que solamente encaminado en las manos del Señor, una crisis que solamente encaminado en el poder del Espíritu Santo, que tú puedas permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida, no el super espiritual, no el hermano super espiritual, aleluya, de esos muchos super espirituales que hay dentro de la iglesia, aleluya, de mucho poder, de mucha unción, de mucha gloria, pero cuando tú vienes a ver están a las bofetadas con el vecino. Cuando tú vienes a ver, le están hablando malo a los muchachos en las casas. Alábalo. Esa crisis está dentro de la iglesia. Oh, mi alma, alaba el nombre de Dios. Óyeme, si en un momento dado te estás desviando del camino, si en un momento dado estás sirviendo a dos dioses, ¿sabes una cosa? Hay un refrán que dice, no, ese refrán no lo vamos a usar, bendito sea el nombre del Señor. Pero tú no puedes servir a dos dioses, porque a uno vas a amar y a otro vas a aborrecer. Y en medio de la crisis, aleluya, solamente Cristo es la solución para tu vida. Olvídate del brujito, olvídate de Walter Mercado, de Anita Cassandra, del brujo de México, olvídate del horóscopo, olvídate de, aleluya, como dije la semana pasada, de, bendito sea el nombre del Señor, del año de la rata, aleluya, olvídate de eso. La solución para ti, amado amigo, por más que brinque, salte, patalee, llore, haga lo que tú quieres, el berrinche que tú hagas, la única solución para tu vida es Cristo Jesús. La única solución para ti es la sangre derramada en el cordero, en el madero. Aleluya. Como he dicho en otra ocasión, aquella sangre manchó la cruz, pero limpió mis pecados. Limpió mi vida, me brindó una vida en abundancia. Aleluya. Aunque el mundo me quiera dictar que estoy en crisis, óyeme, para aquellos que confiamos en Dios, estamos en victoria. Para aquellos que confiamos en Dios, aleluya, estamos bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Óyeme, y hablando de crisis, había un hombre que llevaba 38 años postrado en una cama, postrado, 38 años postrado, que no podía levantarse, arrastrándose. Y decía que en ese estanque venía un ángel y meneaba las aguas. Y el primero que entraba, aleluya, al estanque, recibía su sanidad. Y tú sabes una cosa, yo me imagino en ese lugar, porque ahí habían un montón de personas, en ese hospital habían decenas de personas esperando entrar primero al estanque a recibir su sanidad. Y yo me los imagino como cuando hacen las personas en el Black Friday, alábalo, que están a las 12 de la noche, no se pueden tirar media vigilia, no podemos estar de 6 a 12 en la iglesia, pero sí puedo levantarme a las 12 de la noche a hacer fila para ir a comprar un televisor, alábalo. Ay, canaima, pero ese hermano bendito, siempre en la tiraera. Óyeme, y a las 12 de la noche, pegado con la cara al cristal, esperando que abran para ir a comprar un televisor, y tienes 5 televisores en tu casa. A las 12 de la noche, pegado al cristal, aleluya, esperando que abran la puerta para comprar un Blu-ray, y ya tú tienes 4 en tu casa. Óyeme, ay, mi alma alaba el nombre del Señor. Y esa gente estaba así. Cuando venía el ángel y movía el estanque, a correr por ahí para adentro, a ver quién llegaba primero. Así mismito, cuando abren las puertas, que tú comienzas a correr a buscar tu artículo, y no importa quién se pare de frente, sea embarazada, sea niño, sea niña, sea anciano, el que sea, tú te lo llevas por el medio, te lo llevas enredado porque tú quieres tu artículo. Yo me imagino en esos momentos algo similar. Y cuando el ángel venía, movía el estanque, movía las aguas, aquel hombre llevaba 38 años que no podía arrastrarse, nunca podía llegar al estanque. Pero ¿sabes algo? Que en medio de esa crisis, por 38 años, o sea, yo no sé cuánto tiempo lleva tu crisis, amado hermano. Yo no sé, aleluya, hasta dónde tú has soportado tu crisis. Yo no sé en qué depresión tú estás por mucho tiempo. Pero hoy es el momento que tú salgas de tu depresión. Hoy es el momento, aleluya, que tú seas libertado de esa depresión que el enemigo ha puesto en tu vida. Óyeme, yo no sé cuántos años tú llevas fingiendo, aleluya, tener un matrimonio feliz por tus hijos. Pero hoy es momento de restauración de tu matrimonio. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas sin trabajo. Yo no sé cuánto tiempo lleva tu crisis, aleluya. Óyeme, pero hoy es el día de que tú recibas una llamada. Hoy es el día, aleluya, de que tú recibas buenas noticias. Hoy es el día, aleluya, de que Dios ha preparado para ti, para que tú puedas recibir un trabajo. Mi alma alaba el nombre del Señor. Siempre y cuando estés haciendo las gestiones. Porque no es que yo quiero trabajar, pero me tiré en el sofá, aleluya, a ver quién tiene la razón, a ver la jueza Marco Polo, aleluya, a ver si llega, a ver si llega, bendito sea el nombre del Señor, a ver si llega el trabajo. No, siempre y cuando tú lo estés buscando, hoy es el día que Dios, aleluya, quiere darte ese trabajo. Oh, mi alma alaba. Yo no soy profeta. Aleluya. Pero yo no sé si tú puedes coger esa palabra para ti. Yo no sé si tú puedes hacer esa palabra tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé, aleluya, si tú quieras terminar con tu crisis el día de hoy. Óyeme, en un momento determinado, el Señor se le paró delante a ese hombre que llevaba 38 años paralítico y le dijo esta pregunta crucial y tremenda: ¿quieres ser sano? Oye, en medio de una crisis, 38 años, le dijo: ¿quieres ser sano? En medio de tu crisis, aleluya, quiere que la depresión se vaya. En medio de la crisis, aleluya, quiere que esos pensamientos suicidas se acaben. En medio de la crisis, tú quieres tu matrimonio restaurado. Aleluya, Dios te dice en esta tarde: quieres ser sano, quieres ser restaurado. Alabado sea el nombre del Señor, quiere que tu crisis se vaya. Pero ese hombre, en lugar de ver delante de él que el que estaba era el Hijo de Dios, aleluya, ese era el que estaba delante de él, el Hijo de Dios, preguntándole: ¿quiere ser sano? Todo el poder que fue capaz de crear el universo estaba allí frente, enfrente suyo, para hacer aquel milagro tan sencillo. 38 años postrado, y tú me vas a decir sencillo. Para Dios fue sencillo. Para el Hijo de Dios fue sencillo. Solamente con una pregunta: ¿quiere ser sano? Ese hombre fue restaurado. Aleluya. Y el Dios, el Hijo de Dios, que en aquel momento estaba con un cuerpo como el que nosotros tenemos hoy día, que sintió, padeció, lloró, sufrió. Aleluya. En esta tarde está a través de esta radio. Aleluya. Ese poder que creó el universo entero, que hizo los cielos y la tierra, que tan solo con su voz le decía a la hierba: produce los frutos, produce árboles, semillas. Tan solo con la palabra se produjo todo lo que hoy podemos ver. Aleluya. Está por estos medios. Está por estos medios diciéndote, aleluya, que el milagro que tú necesitas es sencillo para él. Que el milagro que tú estás anhelando es sencillo para ti. Es para él, bendito sea el nombre de Jesús. Y hoy es el momento de que tú comiences a creer que es cierto. Es el momento de que tú comiences a creer que eso es verdad, lo que yo te estoy diciendo. Lo que Dios está diciéndote a través de estos programas. Como Llama de Fuego a tu Vida, Radio Esperanza y un solo cuerpo.com, aleluya. Dios está hablándote. Dios te está diciendo, aleluya, ese milagro es sencillo para mí. Pero tú tienes que dejar de estar creyendo en patrañas. Ya tú tienes que dejar de estar creyendo en el libro de Nostradamus. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, reprenda al diablo. Es momento de que tú creas en la palabra del Señor. Es momento de que tú te aferres a esa palabra, la insertes en tu vida y comiences a caminar, comiences a hablar, comiences a ser diferente, comiences a decretar por ti mismo. Aleluya, porque es que hay mucha gente que le gusta coger pon también, caray, malábalo. Óyeme, pero si estás desesperado, si estás angustiado, si piensas que aleluya, que quitarte la vida es la solución para ti, que el suicidio es la solución para ti, déjame decirte, estás equivocado. Es momento de que tú creas en la palabra de Dios. Es momento de que tú creas que la crisis hoy, amado amigo, no mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni hoy, en estos momentos, a las 6:48 de la tarde, esa crisis se acaba. Esa crisis se cae. Esa crisis desaparece de tu vida. Esa crisis, bendito sea el nombre del Señor, ya no va a ser estorbo para ti. Esa crisis, aleluya, en un momento dado te hizo desesperar. En un momento dado te hizo sufrir, te hizo llorar. Pero hoy es momento de que esa crisis, aleluya, cambie a tu favor. Que esa crisis te haga más fuerte. Aleluya, y que tú tomes la decisión de servir a Cristo, de aceptar a Cristo como tu Salvador y de tu poder seguir hacia adelante caminando, creyendo, aleluya, y poder ayudar, aleluya, a otras personas que también están pasando por crisis, que tal vez tu matrimonio, aleluya, el día de hoy se restaura y tú puedas más adelante, óyeme, un hermano a través de este programa, como llama de fuego a tu vida, entrelazado con los otros dos, aleluya, llevó una palabra. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor, y esa palabra cambió mi vida, y esa palabra, aleluya, gracias por esa palabra, mi matrimonio fue restaurado, mis hijos fueron restaurados, mi hogar fue restaurado. Yo quiero que tú entiendas que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que no hay nada imposible para Él. Todas las limitaciones las ponemos nosotros los hombres, con la falta de creencia, con la incredulidad, aleluya, con el miedo, bendito sea, con la cobardía. Es momento de que tú te esfuerces, de que seas valiente, de que no temas, que no desmayes. Yo sé que va a haber mucha gente, aleluya, que cuando tú tomas la decisión de caminar con el Señor, cuando tú tomas la decisión de servirle a un Dios poderoso, hay mucha gente que te señala, hay gente que te juzga, hay gente que se burla, hay gente, aleluya, a la otra parte del mundo que está muriendo a causa de esta palabra, mas nosotros tenemos la oportunidad de todavía poder expresarla, todavía tenemos la oportunidad de poder llevarla. Oye, amado amigo, Dios en esta tarde te está diciendo, yo puedo acabar con tu crisis. Tal vez tú ves que la crisis es interminable en tu vida, aleluya, pero como esa mujer de 12 años de flujo de sangre, aleluya, al instante fue sanada, Dios puede sanarte al instante también hoy. Yo no sé cuán grande es tu fe, aleluya, yo no sé si tú puedes ver las cosas que no son como si son, aleluya, yo no sé si tú puedes ver, aleluya, que tu matrimonio está destruido, tú lo puedes ver así, pero que tú puedas verlo, aleluya, como que tu matrimonio está restaurado, aunque el mundo te está diciendo todo lo contrario, aunque el enemigo te está listando, decretando una palabra de muerte, tú puedas ver una palabra de vida en tu vida, que tú puedas ver una palabra de cambio, una palabra de restauración, aleluya. Este es tu programa Tiempo de Restauración, aleluya, es momento de restaurarte, es momento de que tú cambies, aleluya. Aquel milagro tan sencillo, que ese hombre llevaba 38 años, aleluya, Dios con una sola pregunta, ¿quiere ser sano? Restauró, sanó en esos momentos. Así que yo te dejo con esta pregunta, ¿quieres que tu crisis acabe? Yo te invito, amado amigo, amado hermano, a que tú te envuelvas en la palabra del Señor, a que tú puedas encontrar las promesas del Señor. Hay una promesa bien importante que todos debemos tener en claro. Hay una promesa, aleluya, la cual yo estoy esperando, Canaima, Anabel, Nora, y es que Él le dijo a sus discípulos que Él se iba, pero que volvería, que iba a preparar morada, que dice que en un momento dado, hay una promesa de un momento dado, va a sonar una trompeta con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos, los que quedamos, los que estamos haciendo la voluntad del Señor, los que tratamos de caminar, los que tratamos de dejar, alejarnos del pecado, aleluya, vamos a ser levantados también. Aquellos que tengan las vestiduras blancas, aquellos que tengan sus vestiduras planchadas, aleluya, vamos a ser levantados juntamente con ellos a vivir por una eternidad sin dolor, sin lamento, sin crisis, sin llanto, sin sufrimiento, sin que, aleluya, sin que llegaste de trabajar cansado y la mujer no cocinó, bendito sea el nombre del Señor, de que dónde estará mi marido, de que mi marido llegó borracho y me saltó a golpes, de que mi mujer, aleluya, salió a trabajar y se fue con el compañero, aleluya, y está, aleluya, en un lugar fuera del trabajo, bendito sea el nombre de Cristo, donde tus hijos están en drogas, donde el vecino te hace la vida imposible. Óyeme, hay una promesa linda de parte de Dios. Yo no sé por qué la gente no quiere creer. Yo sé que lo que nos ofrece el mundo no está fácil. Yo sé que lo que nos ofrece el mundo muchas veces hay que batallar. Hay que amarrarse bien los pantalones, porque lo que te ofrece el mundo para la carne es apetitoso. Lo que te ofrece el mundo para la carne es glorioso. pero nosotros hemos decidido ser santos. Nosotros hemos decidido apartarnos del pecado. Nosotros hemos decidido, aleluya, vivir conforme a los estatutos de la palabra del Señor. Nosotros hemos decidido, aleluya, tan solo tocar el borde de ese manto. Nosotros hemos decidido hacer luz en medio de las tinieblas. Así que yo te invito, amado amigo, que tú, en medio de tu crisis, puedas entender de que Dios tiene el control. Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor, por la oportunidad que tú nos has brindado, Señor, de exponer tu palabra a través de este programa, como Llama de Fuego a tu Vida, Radio Esperanza Inc., unsolocuerpo.com, Señor. Mira a sus presidentes, Señor amado Dios, Canaima, Javier, el otro hermano, no, ahora no me acuerdo, pero ellos saben quiénes son. Yo te pido, Señor, que tú obres de manera especial en ellos, Señor, para que estos medios se mantengan, Señor, y que puedan llegar más predicadores, Señor amado Dios, aleluya, que puedan exponer una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra no adulterada, Señor, una palabra fiel y verdadera, una palabra, Señor, que cale hondo en nuestros corazones, Señor. Así yo te pido de manera especial, Señor, te pido por Anabel, por Nora, que tú la bendigas rica y abundantemente, Señor. Que después, bendito sea el nombre de Cristo, ellas puedan, Señor amado, que nunca les falte nada en su mesa. Que ellas puedan gozar de la presencia tuya, Señor mi Dios. Yo te pido, Padre de la Gloria, esas personas que tal vez están en el anonimato, Señor, los que pudieron escuchar el mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que obre en ellos, Señor. Que ellos puedan tomar una decisión, Padre. Que ellos puedan entender, Señor amado Dios, que la crisis no acaba, que la crisis pueda acabar hoy, Señor. Y si tenemos que vivir en crisis, Padre, tú vas a estar juntamente con nosotros, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el final, Señor. Bendícelo, Señor amado Dios, de manera especial a cada uno, Señor, que tú sabes quiénes son. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, esperando, Señor, con ansias para otro programa más de Tiempo de Restauración, viernes a las 6 con este tu amigo y tu hermano Luis Raúl Ríos Peña y nuestro hermano Canaima con nosotros. Aleluya. Amén. Canaima con nosotros.